La vida sabe mejor cuando los sueños dejan de serlo y pasan a ser experiencias. Vivencias reales que siempre serán recordadas. Playa Sol Ibiza Hotels, the best of being yourself. Buenas tardes a todos, soy Andrés Moreno y escuchas Lunch Under the Sun hasta las 4. Hoy de nuevo pasando por diferentes estilos y épocas, con el interés de hacerte pasar una tarde agradable de sábado con mi elección musical, aquí en Playa Sol Ibiza Radio. All you have to do is Vibra. Bienvenido a Ibiza. Bienvenido a Vibra Hotels.

Feel the music, live the island. Playa Sol Ibiza Radio, 92.4 FM. Oh, estás triste, algo que te ronda la cabeza, levanta el ánimo. A veces las situaciones se complican, sí, y a veces levantar el ánimo es lo único que puede provocar la mejor de las decisiones. Escuchas Lunch Under the Sun hasta las 4 conmigo, Andrés Moreno. Thank you. Bienvenido a nuestra isla. Bienvenido a Vibra Hotels. Good vibes only. Eclectic, be Balearic, Playa Sol Ibiza Radio, 92.4 FM. It knows its lines, it's well rehearsed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. What I'm really like, she said. Only you can understand the way I'm

Every woman I meet, they all stay satisfied. I wanna tell you, pretty baby, what I see, I make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad to the bone. Ya os dije al principio, hoy una mezcla de estilos y de épocas que me recuerda la pluralidad que tenemos en esta isla tan bonita, esa riqueza de idiomas, nacionalidades y formas de pensar. Qué bien que se vive en esta armonía y qué linda se va a quedar la isla con todas estas lluvias que lo limpian todo y que renuevan la vida. Escuchas Lunch Under the Sun hasta las 4 conmigo, DJ Moreno San. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window and I can't see it all. And even if I could, it'll all be grey. Put your picture on my wall. It reminds me that it's not so bad, it's not so bad. Too much last night, got bills to pay. My head just feels in pain. I missed the bus and there'll be hell today. I'm late for work again. And even if I'm there, they'll all imply that I might not last the day. And then you call me and it's not so bad, it's not so bad. Music Hills. Listen to Pliosol Ibiza Radio 92.4 FM. mighty on me. I'm a little mighty, little mighty. Yeah, me moaning, groaning, you. Yeah, me moaning, groaning, me. Well, in the morning, you. Moaning, groaning, baby. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. I'm back at you again. Radio station is WGAP. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Now on all you gappers and you finger snappers, you toe tappers, and you love lappers, I want y'all to say this with me. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say it loud. The bigger the pill, the bigger the doctor, the bigger the bill. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Has gone too far. For those of you that think that gospel music has gone too far, you think we've gotten too radical with our message. Well, I got news for you. You ain't heard nothing yet. And if you don't know, now you know. Glory, glory! Woo! You better put them hands together and act like you know up in here. Chief Pete! Stop! abraza a alguien y dile que le quieres, no os cortéis, ya verás qué bien se siente. Hagamos las paces si hemos peleado. La mayoría de las veces son solo malos entendidos. Disfrutemos el tiempo juntos, no estamos en esta realidad para jodernos, sino para querernos. Venga, dilo ya, te quiero. Os quiero a todos. Escuchas Lunch Under the Sun hasta las 4 conmigo, Andrés Moreno. Be eclectic, be Balearic. Playasol Ibiza Radio 92.4 FM. Book of Revelation, chapter 7, verses 16 and 17. Yes, sir. They shall hunger no more, neither shall they thirst anymore. Preach, preacher! For God shall wipe away, yes, sir, every tear from their eyes. Yes, sir. Get ready for the revolution. Come on, come on. What you say? Come on. And sisters, I want to welcome you back to life, back to the one that can make your next chapter your best chapter. Hallelujah. How can it be? appreciate it. A mystery. It's amazing how your patience with me, God will never leave. You don't give up on me. Don't ever leave. Help me. Help me to see like you. Like you. No matter what I go through, hey. Everything's working for my good for a way. Let me tell you what he does. He saves the day. And he will. He will come through. Hallelujah. He won't know that's not what superheroes do. Not real superheroes. Don't pray to love. A love like this makes my heart beat. And I promise you, all I wanna do is make you proud of me. That's why I don't wanna love nobody but you. You. I don't wanna love nobody but you. Yes. I don't wanna love nobody. Love nobody but you. I searched all over. I don't wanna love nobody but you. You. I don't wanna love nobody but you. That's right. I don't wanna love nobody. Love nobody but you. Yes, and the church sang, come on! Loving you will be Jesus loving you will be the death of me. It sounds crazy, don't it? Hey. That's how it's supposed to be. Let me tell you what it means. More of you, less of me. That's why. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. Father. I don't wanna love nobody. Love nobody but you. I really mean it this time. I don't wanna love nobody but you. Jesus. I don't wanna love nobody but you. Infinite happiness at Vibra Hotels. Let me tell you what it does. He saves the day. Come on. He will come through. He will let you down, but he won't know that's not what superheroes do. See, I will never find no way to love. A love like this makes my heart beat. Forever and a day. Let me say it again. He saves the day. Oh. He will come through. It feels so good. He won't know that's not what superheroes do. Yes. No way to love. Hallelujah. Makes my heart beat. For the rest of my life. All I wanna do is make you proud of me. Everybody sing. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. You. I don't wanna love nobody. Love nobody but you. You're the savior. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. Yes. I don't wanna love nobody but you. Thank you. ¿Qué tal un poquito de ritmito fanquero andaluz? Si es que estas dos culturas tenían que encontrarse tarde o temprano. Por el fin de semana, amigos. Por cierto, le mando un fuerte abrazo a mi mami, que está malita. Esta es para ti, a ver si te gusta. Sonidos y sensaciones. Escúchanos en www.playasolivizarradio.fm. Que le hago una visita y me invita y me explica ahí. Dicen que hay un bar en la esquina. Oye, que va, que solo van chicas. Turn it up. Ordinary, and I everyday kind of worry, but can I take a leap with you? Take a leap with you now. When it's rocky, I'll make it smooth. I'll make it smooth. Well, if there's room for two, take a leap with you now. Oh yeah, I wanna know. Can we get any higher? En serio todo lo que vi. Yo no recuerdo cómo era. Ahora me encuentro sola y sin miedo. El vacío, la nada, no tengo nada que perder. Sé a dónde ir. cuanto vio que salimos, la vida al pasar se nos caen de la mano granos de trigo. Cuando no hay corazones que alimentar y se pudre la flor que sembré contigo. Cuéntame qué se siente ahora que me he ido. Si el mundo sigue igual. ¿Hace cuánto que ya no te sientes viva? Si en tu cielo hay fragilidad. La libertad donde está yo no la veo. Yo solo quiero encontrar un nuevo mundo. Yo solo quiero encontrar un nuevo mundo. Si canto de duelo no nos morimos de la pena al pensar en lo que nos fuimos. Ya no recuerdo cómo era, ahora me encuentro de cuerpo entero. Y cuando miro para atrás y las luces me ciegan, me muevo lejos de aquí. Cuéntame qué se siente ahora que me he ido. Si todo sigue igual. ¿Hace cuánto que ya no te sientes vivo? Si en tu cielo hay fragilidad. Quiero encontrar un nuevo mundo. Yo solo quise escapar, pero no pude. Yo solo quiero encontrar un nuevo mundo. La libertad donde está yo no la veo. Yo solo quiero encontrar un nuevo mundo. Quiero encontrar un nuevo mundo. La libertad donde está yo no la veo. Yo solo quiero encontrar un nuevo mundo. Yo solo quise escapar pero no pude. Yo solo quiero encontrar un nuevo mundo. Que se rompía, está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Se mueve y tambalea. Déjame salve, me ilumine, me guarde. A ver, que ya se me olvidaba mandar un fuerte saludo también a mis colegas del volei, que hoy estarán dándolo todo en la playa. Madre mía, qué grupo más guapo. A los amigos hay que cuidarlos mucho, que son nuestra otra familia. Un abrazo, chicas y chicos. Os deseo un buen rato en la playa. Esta va para vosotros. Escuchas Lunch Under the Sun conmigo, DJ Moreno San. Playa Sol Ibiza Hotels, the best of being yourself. hemos escuchado uno de los temas de Misha André Weaver, mico por estas latitudes, que ya sabéis que está tomándose un tiempo fuera de la isla y componiendo estos temas tan interesantes, algunos ya a la venta en plataformas como Spotify y Amazon, creo. Nos queda solo un ratito hasta las 4, así que os dejo con este blues que ya me está entrando la pena de dejaros. Escuchas Lunch Under the Sun hasta las 4 conmigo, Andrés Moreno. Welcome to our island. Welcome to Vibra Hotels. Good vibes only. Being yourself. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien se está tumbado! ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Ay, qué bien se está tumbado! ¡Oh! Straight. Yo soy tú, Playa Sol Ibiza Radio 92.4 FM. Hora de irse, pero vamos, que me lo he pasado en grande y espero que os gustó la selección de hoy. El sábado que viene más, os deseo una estupenda semana, amigas y amigos. Escuchaste Lunch Under the Sun conmigo, Andrés Moreno, que os manda un abrazote desde Playa Sol Ibiza Radio. Hasta el próximo sábado.